Buenas y calurosas tardes, estáis en tratamiento de shock y recordad, esto es Radio Bronca en el 104.5 de la FM si nos escuchas en directo, o recordaros que también os podéis escuchar en el 96.6 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona de 12 de la noche a 2 de la tarde. Recordaros que si queréis también poneros en contacto con nosotros a través de una web, pues nuestra dirección es www.antipatiacine.wordpress.com. Y bueno, hoy tenemos un día realmente especial. Tenemos unos invitados que han venido a visitar desde más allá del océano. Y bueno, no sé, pues presentaros quiénes sois o si os apetece. Y bueno, ahí, si no queréis dar vuestros nombres, ahí pues está permitido también esto. Recordaros, bueno, os comento, ahí es una emisora que teóricamente, en teoría y en la realidad, o sea, pues se sale de las normas del sistema. Y bueno, pues como decía hace un momento, estos son las ondas libres del barco pirata de Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy César y toco la batería, César Monjo. Buenas tardes, yo soy Tucho y... Yo soy Peter Monjo, guitarrista de Los Monjo. Yo soy el Rana, el bajista de Los Monjo. Bueno, como habéis podido, ya os habréis hecho una idea, estamos aquí con Los Monjo y bueno, encantadísimos de estar aquí con vosotros, compadres. De bueno, que según parece habéis venido a traer la destrucción a esta podrida Europa, ¿no? A traer el rock basura. Sí, sí, estamos la verdad contentos y gracias por invitarnos también al programa. Gracias a vosotros por venir. Y bueno, ¿cuánto lleváis aquí en Europa? Pues aquí llevamos como una semana y media más o menos, llegamos un poco temprano para no tener problemas, hacer tiempo en lo que empiezan las tocadas el viernes. Y bueno, y también ir calentando motores, ¿no? Para aclimataros un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, ya nos han tocado fiestas, conciertos y buenos, y ya cada vez estamos más preparados para el viernes. O sea, que nos podemos esperar ahí. Venís para tener las pilas cargadas, ¿no? Sí, estamos en entrenamiento. Entrenamiento intensivo. Sí. Y bueno, contarnos, porque según tenemos entendido, pues vuestro aterrizaje ha sido un poco accidentado, como se podría decir, ¿no? Sí, odiamos los aduanas. Al principio, cuando llegamos, nos detuvieron por primera vez y estuvieron pidiéndole todos los papeles que teníamos aquí al Tiger. Y le preguntaron que si cuánto dinero tenía y que no sé qué. Uh-huh. Y después ya pudimos pasar esa línea, pues. Y bueno, tuviste que venir por Francia, ¿no? Sí. Sí, sí, al principio iba a ser directo a Barcelona, porque podíamos volar de México directamente a Barcelona, pero... pasó de que hay una como una ley o algo así, que con los boletos de estos baratos que tenemos no podemos entrar aquí a Barcelona, entonces tuvimos que cancelarlos y entrar por Francia, que eso pues no lo contemplábamos, y también en Francia tuvimos problemas, o sea que fue casi lo mismo. Pero bueno, pero lo importante es que ya estáis aquí, ¿no? Que no la habéis podido llegar. Hablando de broncas en Radio Bronca. Sí, ¿no? Nada más llegar ya bronca. Aquí no es que sea muy amable la policía y los de aduanas, pero Francia tampoco tiene una buena reputación. Tampoco, pero bueno. yo qué sé. Bueno, también aquí últimamente el tema de las fronteras también está bastante, bastante peliagudo, ¿no? Hace unos meses, unas compañeras nuestras ahí también tuvieron un problema también aquí en Barcelona. Me parece que aquí el compañero que estaba por aquí tiene como explicar mejor también lo que les pasó, ¿no? Sí, bueno, o sea, ellos venían de Nepal, es una banda así punk de Nepal, y hicieron un pequeño tour por Europa, acababan aquí en Barcelona y todo les fue de puta madre. Y la mierda fue que cuando se iban, tenían como el transfer en Inglaterra y les hicieron perder el avión en Barcelona porque la chica no tenía visa para estar en Inglaterra, y ya ves, pues le jodieron el pasaje de vuelta, tuvieron que pagar como 1000 y pico euros más, ¿sabes? O sea que aquí también la cosa está bastante jodida, y no sé, a la vuelta pues deciros eso, que vayáis también con cuidadín, ¿sabes? Un poco jugando al despiste, ¿sabes? De que sois turistas y todo el rollo, y ya está, y que se joda la migra, claro que sí. Sí, sí. Y ya sabéis lo que, como habéis visto estos días, lo que hacen los turistas en Barcelona, los tipos de sombreros que llevan, ¿no? Los sombreros charros mexicanos. Hostia, unos güeros muy mexicanos. Eso para vosotros igual es un poco así, porque yo muchas veces digo, pero ¿para qué mierdas venden los sombreros estos si esto no es México? Y seguro que ni en México la gente, hasta del México profundo, tampoco lleva, ¿no? Esto, no, eso ya quedó muy atrás, ya. Eso nada más, por ejemplo, los charros nomás, los que van a montar o a cantar. O mariachi. O mariachis y eso, si se los llevan puestos. Como aquí hay el gorro este, joder. La barretina, ¿no? La barretina, eso. Ay, es que esto de estar ahí una temporada fuera de aquí, y ay, que con este calor ahí se me está... Se van las ideas. Sí, el cerebro. Y no sé, ¿por dónde? ¿Qué? ¿Encontréis muchas diferencias aquí, entonces, entre Europa y el Estado español y México y eso? ¿O cómo lo veis así desde un principio? Pues sí, yo la verdad sí veo muchas diferencias en cuanto a que hay más movimiento, obviamente, que en México. En México está un poco más calmado el asunto, sobre todo en Guadalajara, que es donde nosotros vivimos. Pero pues nos gusta, ¿no? Ahí conocer tanta gente que nos ha tocado en estos días, que sabemos que pues están ahí en la lucha, y pues va. Bueno, también la sensación estos días también son un poco especiales, ¿no? Porque con las fiestas de Gracia, sobre todo estos últimos años, aparte de que aquí más o menos pues un montón de gente somos de lados diferentes, casi todo el mundo, un gran porcentaje, pues ahora también pues durante esta época del año y para estas fiestas como que baja mogollón de gente de diferentes partes del estado, incluso de Europa. O sea que poco a poco con el paso de los años pues la se va haciendo más conocida, porque en realidad las fiestas alternativas de Gracia, bueno, las fiestas de Gracia de toda la vida, pero las fiestas alternativas, ¿cuánto llevan, compañero? Pero ya llevarán casi 20 años más o menos. Casi 20 diría años. Yo. Sí, sí. Es un montón. Es, sí, bueno, y más o menos pues yo que sé, antes pues había una, como hablábamos antes, había un Ateneo anarquista, había una, bueno, se llamaba la calle Perils, y se cerraban, cuando yo llegué a Barcelona hace 10 años, se cerraba la calle, esa calle durante una semana, o sea, se maqueaba como el resto de las calles, y ahí se hacían los conciertos, y bueno, eso luego pues duró lo que duró, y ahí ya cuando se terminó la movida en esa radio, pues ya prácticamente hubo un año o dos que se hicieron en otros sitios, y ya empezamos con los conciertos guerrilleros, ¿no? Y bueno, la verdad me sorprende, bueno, en cierta manera, ¿no? porque también hablo un poco ahí desde ver las cosas desde la distancia, ¿no? Pero yo siempre, por lo que tenía, me iban comentando gente que iba allí, pues el movimiento punk en México como que era bastante importante, amplio y bastante, bastante combativo, ¿no? No sé, o sea, vosotros decís ahí que en vuestra ciudad pues era que está un poco también las cosas de un poco así como de capa caída, un poco parece que decíais, pero bueno, eso tampoco a nosotros nos pega igual ahora mucho, porque realmente en los últimos años nos está llegando igual pues feedback de un montón de buenas bandas mexicanas y de una nueva generación ahí como de bandas ahí como yo que sé, como vosotros, Los Crimen, o que también están por aquí, o yo que sé, un montón así de bandas, y bueno, y todas las que se nos escaparán, ¿no? Y es un poco así también, yo que sé, cuál es la si tenéis relación entre diferentes ciudades o vais tocando por diferentes sitios, van a venir a tocan a pues, en vuestra ciudad. Casi siempre tocamos en Guadalajara, siempre tocamos en Guadalajara y de vez en cuando que nos invitan a ir a otros lados, vamos a México. Casi son los dos lugares donde más hemos tocado, en Guadalajara y en México. También hay a veces gente que va de gira de grupos de aquí o de otros lados y van a hacer gira en México y nos han invitado, ¿no? A ir a de gira con ellos, y pues vamos a varias ciudades. También hemos hecho ya dos, ¿no? Hemos sí. acompañado ya a dos grupos y pues también te sirve para nosotros para movernos también, mover en otras ciudades que no habíamos ido, y todo ha estado bien. Pero esto que dices del movimiento, eso yo pienso que más en DF, en el Distrito Federal, que pues es enorme el DF. Entonces ahí sí, no sé, hay conciertos de, no sé, 2.000, 3.000 punks, ¿no? Y eso no se ve en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara está como, es muy poca gente la que va a las tocadas, está como todo muy separado, ¿no? Que es, por ejemplo, por géneros de música, algo así. Sí, igual ocuparía de ser una buena banda para ver así pues un toquín que esté muy lleno. Pero de igual forma si está bien, siempre hay gente para cualquier tipo de música, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se gesta esta venida a Europa? ¿Cómo decidís venir? ¿Os hacen la propuesta desde acá? Sí, nos invitaron a nosotros. El TT dijo que una vez tocamos juntos, ellos con Destino Final, y nosotros nos fuimos como unos 15 días de gira con ellos, y a ellos les gustó cómo tocábamos, y el TT nos hizo la propuesta. Pero ya hace ya como 2 años, ¿no? O más, Peter, ¿no? Como, sí, como año y medio, 2 años, sí. Y de ahí empezó la propuesta, ¿no? De venir. Pero ayudó mucha gente, o sea, Tete a nosotros nos apoyó haciendo, incluso, no sé si les tocó a ustedes ver conciertos como para apoyo para los boletos de avión de nosotros. Entonces, yo creo que recibimos mucha ayuda de mucha gente, desde los grupos que tocaron en esos conciertos, la gente que pagó y fue, el mismo Tete que estuvo ahí trabajando de algo para hacer también dinero, nosotros que ahorramos nuestra parte para los boletos de ida, también la gente esta que edita los discos, que ahora nos va a dejar unas copias. Mucha, o sea, que es, mucha gente apoyó esto, y en realidad pues a todos se les agradece, ¿no? A todos. Sí, bueno, los chicos de la URSS también nos el Pablo, sí, estuvisteis por ahí también compartiendo, ¿no? Algunas tocadas y sí, tal. Sí, estuvimos por allá con ellos como en 4 fechas, ¿no? Sí, solamente en el DF, Guadalajara, Toluca, Guadalajara. Y sí, se portaba muy bien, la verdad, nos invitaron a la pasamos tour. De borrachos. Tuvimos fiesta con ellos y ahora pues esperamos verlos. Por ahí creo que Madrid está viviendo gente de ellos, y a lo mejor irán otros que viven más al sur, pero irán a Madrid para vernos ahí ya, saludarlos. Y para emborracharnos. Por descontado, ¿no? Y decías hace un momento, decíais que tenía... que tenéis preparados también unos nuevos discos, nuevo material para sacar con motivo de esta gira, ¿no? Bueno, sí, vamos a sacar uno que es un split, un acoplado con los de Ruleta Rusa, y pues van a venir de un lado canciones de él, del otro nosotros, y eso es lo que va a salir el viernes. Vamos a estar vendiendo unos por ahí, a ver qué sale. Sí, también se reedita el Mexicanos al Grito de Mierda, este... disco que editó solo para punks, aquí lo estoy viendo, y pues salió una edición, ¿no?, de 500 copias, y el Jorge, que de aquí le mandamos saludos, editó otra tirada, va a editar otra, no sé de cuántas copias, la verdad, pero es precisamente para esto, para apoyar la gira. Pues si os apetece ahí, pinchamos, ya que hablas del Mexicanos de Gritos de... Mexicanos al Grito de Mierda, pinchamos ahí el single, y así pues la gente que, bueno, que la poca gente, porque la verdad que vosotros aquí y vuestros discos o vuestro material ha ido sonando bastante, yo creo que es bastante conocido, pero bueno, por si acaso hay algún o alguna despistado o alguna despistada que no sabe lo que se va a esperar a encontrar el viernes, pues bueno, aquí le vamos a dar, ¿no, compañero? ¿Tenéis alguna preferencia, alguna canción especial o algo? Pues la primera está bien, Mexicanos al Grito de Mierda. Bueno, pues estábamos comentando ahora mientras sonaba el tema que, bueno, que hacéis un montón de conciertos aquí en la península y también en sitios que a priori no suele haber muchos conciertos, como comentamos ahí de Benidorm y de Salamanca. También os hacíamos unas recomendaciones sobre las bebidas locales que os podéis encontrar por los diferentes sitios. Luego en el pueblo hay una cosa que se llama la sidra, que es como un destilado de manzana. Ahí es como vino, pero está hecho de manzana, que también tiene como una forma bastante particular de echarlo, es como en un vaso, así, y bueno, los que no me podáis ver, que sé que, pues a joyagua, que se suele decir, se coge levanta el brazo así, es como un vaso, y echas un poquito así, entonces tú tienes que beber, y bueno, el vaso es grande, ¿no? Es alto y grande, pero es como un culines, los llamamos ahí, es como un golpe, ¿no? Ajá. Entonces tienes que bebértelo de un trago y siempre tienes que dejar como una parte de líquido, que es por donde pones el vaso y tal, lo echas en un cubo porque hay solo un vaso y se compran por botellas de litro y se va como cada... echando y va rolando entre la gente. Y ya probaremos. Sí, no, ya se nos está antojando todo. poco a poco, porque la pomada y la sidra son peligrosas, sobre todo si se mezclan con otras con otros licores y otras sustancias también. Y luego también os vais por Europa, ¿no? Sí, ahorita tenemos un problema en Francia de que no encontramos sitio para tocar en París ni en otra ciudad que se llama Nancy, que estaban contempladas, pero ahorita no hemos podido encontrar gente que lo monte o un lugar o así, y lo malo es que cae en fin de semana, entonces ahí como que ir de pasada hasta Alemania sin tocar y más en fin de semana sin recuperar algo, pues también va a ser difícil. Entonces, si se hace esto, pues sería Francia, Alemania y ya después una ciudad de Dinamarca, en Copenhague, y Malmo, que es en, creo que muy cerca, ¿no? En Suecia. Suecia, sí, hay que coger un ferry, lo que sea, media horita y ya estás en Malmo. Ah, pues sería ahí y de regreso, ¿no? De regreso por Alemania, otras ciudades y otra vez a Barcelona, ya porque de aquí nos regresamos a México. En total vas a estar ahí como un mes y medio por ahí, ¿o? Un mes, ¿no? En total sí, es poco menos de un mes. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues contarnos también un poco ahí cómo, no sé, o sea, cómo es la vida ahí en vuestra ciudad y en México, no sé un poco qué es lo que... ¿Qué hacen los punks en Guadalajara cualquier día? Pues mira, aquí a lo que vemos es muy diferente, ¿no? Aquí yo veo que, no sé, se ocupan casas, no sé, los conciertos, yo veo más conciertos... Mm. De donde somos, eso no se ve, ¿eh? O sea, ocupar casa realmente es muy difícil, yo creo que... En cuanto llegas y te llega el atorón y te sacan y te meten en la cárcel directamente. No, pero puede ser de que, o sea, eso es lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más como fácil que te puedes topar, pero, o sea, hay gente que muere ahí, ¿no? O sea, sacan pistola... Van cargados de pistola y no les cuesta nada meterte un tiro, ¿no? Porque estás en propiedad privada y ahí es muy difícil, la verdad, no es... Yo lo que poco que he visto aquí es y aparte tanto tiempo que tienen, entonces la ocupación, todo eso es más... Se ve, pues, mucho más grande en Guadalajara, ¿no? Ni pensarlo. Uh-huh. No sé, conciertos, pues, pocos, hay pocos conciertos... tratar de vivir, sabes, allá tienes que trabajar también, tienes que trabajar, si no, pues no podrías hacer cosas, entonces hay que trabajar, entonces también se pierde mucho tiempo trabajando, se va la vida, se pierde tiempo y mucha energía también, ¿no? Bueno, igual también Barcelona, como comentábamos también, íbamos cuando veníamos por acá, es un caso un poco especial en lo relativo a Barcelona y Euskadi en lo relativo al resto del estado. O sea, en otras ciudades pues tampoco es, como donde yo vengo, tampoco es fácil ocupar. Sin embargo, pues bueno, pues aún así, pues bueno, pues las diferencias pues son bastante más grandes y evidentes, ¿no? Lo que nos comentabais hace un momento, pues por ejemplo lo de la gente con pistola, y realmente está tan extendida la violencia y es tan fácil el acceso, por ejemplo, a armas de fuego. Sí. y eso allí. Luego también ahorita, por ejemplo, con lo que pasa con lo del narco y todo eso, y también pues en las noticias no se ve más que armas de cabrones que no sé, no tienen, no les pesa nada llegar y tirarte. O sea, si los miras mal, llegan y te tiran y así de fácil se van. Es que igual también es de que no hayamos todavía una comparación de, porque es muy poco el tiempo que tenemos aquí. Entonces, o sea, igual hasta que irían, por ejemplo, algunos de ustedes allá, a lo mejor ya podría también ver como una diferencia, porque por ejemplo en los barrios de nosotros se usa de que cada pandilla pues van cargados de pistolas, armas, tienen armas y se agarran a tiros. De hecho, el barrio donde vive René, pues a mí que yo que soy de otro lado, se me hace muy chungo, le llaman aquí, ¿no? Sí. Pero es ya de que te acostumbras y no se te hace nada raro, ¿no? Ni sí se te hace violento, pero vamos, como es tan seguido, no aprendes a vivir con eso. Pues sí, no es como igual la gente ahí no tiene empleo, no tiene un peso y pues busca la manera de robarse algo, así, ¿no? Ya sí. Traen a una pistola, alguna navaja y se van por ahí y roban a alguien y ya. Van y pueden pasársela bien un rato. Pero es de que estás dormido y si escuchas ahí de repente tiros y a la mañana siguiente pues el periódico, ¿no? Que se murió vecino o algo así. Ajá. Guau, pues una realidad bastante cruda, ¿no? Yo qué sé, y eso, siempre tenemos que contextualizar un poco, ¿no?, la situación, pero muchas veces aquí, claro, estamos en Europa, en Occidente, todo muy bien, ¿no? O sea, pero joder, ¿sabes? Joder, o sea... Hombre, supongo que toda esta, claro, o sea, que toda esta realidad que nos contáis, pues claro, pues yo qué sé, pues... afectan o inspiran directamente el sonido que os sale como banda y las cosas como os expresáis y es como algo ya natural que sí, se va dando. Sí, sí, a mí... ¿qué? Sí, el sonido, vamos, que hemos estado agarrando, pues es lo que refleja lo que... Pues igual yo no lo encuentro tan radical, ¿no? Pero vamos, es lo que hay. Son como, pues, en el punto de vista que es lo que estás viendo, pues es lo que hacemos también. Sí, a mí no se me hace, la verdad, tan crudo, pero porque quizá no había visto, ¿no?, nada diferente. Ahora que estoy aquí y que probablemente vaya a pasar un mes aquí, probablemente cuando regrese yo veré todo de una manera diferente, ¿no? Lo veré quizá más... no sé, pues eso, más real, más bueno, que ya es real, pero vamos, que antes no le dabas tanta importancia, pensabas que no se podía vivir diferente, ¿no? Y ya que ahora que estás en otro lado, pues puedes ver otras realidades y ahí ya cuando haces una comparación. Y bueno, claro, o sea, pues ahora me he quedado yo aquí. Con todas estas cosas que contéis, claro, o sea, si es la única realidad que conoces, pues tampoco lo tienes así mucho con qué comparar, ¿no? Hombre, yo qué sé, yo valoro mucho más, yo qué sí, sé, sí. Que una gente como vosotros, pues yo qué sé, que venís de barrios pobres, que yo qué sé, que estáis ahí en ese contexto, que yo qué sé, que... que te llegas a acostumbrar con la violencia, con los tiros, ¿no? Que no, que yo que sé, hay muchas bandas de punk así, de clase media alta, que sus letras son políticas, pero su día a día no corresponde igual a lo que están ellos cantando, ¿no? O diciendo en sus letras, ¿no? Sí, tampoco no es de que seamos los más pobres, ¿no? O sea, hay gente muchísimo más jodida que nosotros, ¿no? En México, o sea, no, nosotros aquí no vamos de los más pobres, ¿no? Eso no. Allá, tú te sientes bien de cierta manera, ¿no? Pues, el hecho por lo de menos vivir. Tenemos trabajo. Tienes trabajo, tienes un techo. Tienes comida y eso ya es bueno, ¿no? Porque luego ves a otra gente que de verdad está jodida. Entonces, como te digo, esto de las comparaciones es, o sea, nosotros, hay gente más jodida que nosotros, pues también hay gente que vive mejor, eso es muy, muy difícil de clasificar. ¿Y las diferencias sociales ahí en México son muy, muy, muy marcadas? Ahí hay de todo, ¿no? Hay gente que tiene ya dinero de por familia, pues ya de que la familia siempre también hay oportunidades de trabajo y también hay lugares donde o empresas que ofrecen de esos trabajos que no sirven para nada, que no ajusta, son pagos por quincena que no, a veces no ajustan ni para una semana de una familia. Pero bueno, también como en todos lados, pues la gente sabe buscar la forma de salir adelante. Nosotros en lo particular pues tenemos por ahí la forma de trabajar en el comercio y eso. Vendiendo tacos. Que no nos da así, pues no es un horario así muy, muy pesado, aparte que pues trabajamos para nosotros mismos, no tenemos ahí un jefe que nos... Este ya le está haciendo promoción desde aquí hasta México. Promoción. Vayan a comer. Aunque esas taquerías, pum. Los mejores tacos de Guadalajara. Sí, vayan con Adelita y al menudo. El Moreno a comer buena comida. Pues no sé, escuchamos otro temita del mismo disco. No sé, cambiamos la cara o no sé. ¿Cómo? Pues esa canción que la segunda, ajá, solo en este país, pues ahorita que hablamos de México, pues va solo en este país. Pues bien, aquí seguimos con los Monjo en tratamiento de shock y bueno, esta pregunta seguro que va a caer en todas las entrevistas. ¿Por qué esta gran similitud a Escorbuto? Bueno, pues eso va porque es como la música que nos gusta, ¿no? Siempre nosotros nos escuchábamos, pues, desde antes canciones así, pues, de rock de los 80s, como Larsen, la Ubi, Cicatriz, los Sex Pistols, los Ramones. Entonces nosotros queremos hacer ese tipo de música y pues así, igual, no es que nosotros tratemos de parecernos a Escorbuto para nada. Tratamos de tocar música de los 80s y pues es lo que nos sale y es lo único que sabemos hacer. Y aparte también porque también nos enfadó de que a cada tocada que íbamos era como pum, así más rápido o divido, otras cosas. Y pues nosotros como casi no nos gusta eso, nos empezamos a decir que pues mejor hay que hacer algo diferente y hay que tocar punk rock ochentero o algo así. Pero yo más de el parecido, yo pienso que también puede ser por la manera de nosotros para empezar a enseñarnos a tocar los instrumentos, pues tocábamos canciones, ¿no? Versiones, pero no en directo, sino para enseñarnos en el local a tocar. Entonces, no sé, tocábamos canciones de Escorbuto, entonces ya de Larsen, de todo esto. Pero ya a la hora de componer, yo creo, pues, tal vez ya ahí salió la similitud, ¿no? A la hora de componer, pues, igual compusimos, ya teníamos como esa base. Están acostumbrados a tocar siempre ese ritmo. Pues ya, por ejemplo, ya cuando quieres hacer algo, como ya lo tienes así, ya es como más fácil componer de esa manera. Sí, yo por ahí yo pienso que va la cosa. Y así de bueno, o sea, sabemos que allá en México todas las bandas así punk de aquí del estado de los 80, especialmente de Euskadi, ¿no? Pues que fueron un gran fenómeno en su día, ¿no? Y mucha gente, muchos punks pues, han mamado de ahí, ¿no? Sí, todavía ahí sigue muchísimo, sigue mucho material de aquí Es casi lo que más oye la gente allá. Incluso más que a bandas nuevas, sí, ¿no? De Divito, de Crusto. Sí, sí. Es lo que más se escucha. Y es muy bueno, la verdad, nosotros todos esos grupos los consideramos de muy buenos, ¿no? Las Vulpes, la Ubi, Larsen, Comando, Escorbuto, también. La Polla, todo esto, pues vamos, nos criamos con esto, ¿no? Con este tipo de música y para nosotros fue nuestra favorita y lo sigue siendo. Pero también nos gustan bandas más nuevas, ¿no? Es ya complementando, pero el gusto para mí en la música punk, yo pienso que de lo mejor que hubo fue el movimiento rock radical vasco. Y aparte porque también no somos como Discos suicidas se sacó muy buenos discos. Sí, bueno, nosotros también, yo personalmente también es un poco con lo que crecí, ¿no? O sea, yo qué sé, ya lo pillaría, pues, el punk, pues a finales de los 80, cuando igual ya todas esas bandas, pues igual y también, pues el sitio donde yo vivía, pues no era un sitio donde fuese nadie a tocar, estaba a pesar de estar muy cerquita de por ejemplo, son, yo que sé, 3 horas conduciendo desde Bilbao, ¿no? Pero era como otro mundo completamente diferente. Sin embargo, todas las cosas que cantaban esas bandas o la realidad de la vida industrial de los 80, sentías muy identificado porque contaban en cierta manera parte de la historia que tú veías y en la calle, y también pues veías un poco como gente que era igual que tú, ¿no? Bastante salen así como las cosas, las dicen así como más del corazón o algo así, pues es lo que están viviendo, pues es por eso salen, yo me imagino, esas cosas. Es que son geniales. Sí, la verdad. Bueno, supongo que dentro del itinerario tendréis ahí en Euskadi, tendréis ya marcado ahí el cementerio ahí donde están Yo Soy Juanma, ¿no? Sabéis que es centro de peregrinaje ahí para los punks del estado, es como una especie de santuario. Es como ir a ver a Jim Morrison. La tumba de Jim Morrison. Jim Morrison o de Elvis Presley, pues así más o menos. Sí, nos dijeron que era un sitio muy visitado y no sé, pues si estamos por ahí, estaría bien ahí pasar por el cementerio. A echar un saludo a los restos, ¿no? Está lleno de pintadas y por lo visto hay gente que, como también hay la tumba de Jim Morrison, que les va dejando ahí sus recuerdos ahí. Sí, la verdad es que yo veo en el punk, yo de lo que he visto, yo pienso que esos dos chicos fueron y son de la, o no sé si en vida, pero ahora lo que yo veo es que son gente muy apreciada por mucha gente, ¿no? O sea, tú hablas de un grupo y a veces no se sabe ni cómo se llaman los integrantes, pero yo veo que de ellos dos sí fueron como un ícono. Yo veo como mucha ¿cómo se puede pues decir? Mucha gente lo que dicen ellos en sus letras y cosas que tienen escrito así. Yo veo mucha gente que dice que es como su religión y cosas así. Sí, se lleva muy carismático, ¿no? Ajá. Pienso que son o fueron. Hombre, aquí en el estado, si preguntas, ya no a los punks, o sea, por ejemplo, mucha policía, poca diversión, desde los 80 yo creo que es el eslogan más coreado en toda manifestación que se... Hasta en México se escucha también que gritan mucha policía, poca diversión. Icono, ¿no? Ajá. Yo creo que no, que bueno, que escorbuto en muchos temas, pues sí, ¿no? Que marcaban ahí, yo qué sé, y estaba claro que les importaba todo una mierda, ¿no? Que yo qué sé, Euskadi también, por el contexto político que todos conocemos, pues se han ganado un montón de enemigos por la época, pues cantar o decir lo que decían, ¿no? Pero hombre, en su época y durante muchos años una, yo creo que prácticamente hasta unos cuantos años después de que se murieran, pues fue una banda maldita, o sea, para, yo creo que en cierta manera eso es lo que les ha dado también ese estatus ahí dentro del punk, porque era gente que, bueno, o sea, al final ya durante muchos años es que no podían tocar prácticamente en ningún lado, o sea. Yo pienso que lo más triste de todo es que acabaran como acabaron, ¿no? O sea, muertos por mierda que seguro que la ha metido ahí, bueno, que la metió en Euskadi el Estado, ¿sabes? Uh-huh. No sé. De hecho, en aquella época, en los 80, había uno, el nombre de este del famoso compartido con RIP, Zona Especial Norte, fue un plan de la policía un plan especial que tenía para Euskadi y el norte y zonas conflictivas, y a partir de que empezaron a desarrollar pues esa estrategia policial, claro, fue cuando empezó a aparecer un montón de la heroína en Euskadi. Ellos la metieron, la heroína, metieron el speed ahí, y claro, mucha gente se enganchaba y dejaba de luchar, ¿no? De hecho, de esa generación prácticamente, o sea, a ver, pues es muy arriesgado decir la mitad, pero prácticamente si te pones a ver, la mitad de la gente de todas esas bandas ya no están, igual un porcentaje o la mayor parte de ellos fue por culpa de la heroína, o sea, RIP, por ejemplo, o sea, y las bandas así más míticas del punk de Euskadi se han muerto por, se ha llevado a toda, prácticamente una generación entera de jóvenes allí. Sí, la verdad, pues costó mucho, ¿no? Y salieron bandas en esa época, casualmente, pues salieron bandas muy buenas, pero también, como tú dices, ¿no? O sea, se perdieron mucha juventud, ¿no? Hombre, es que los vascos también ahí en Euskadi siempre ha sido todo como muy muy a saco, o sea, se entregan a tope. Y allí, pues bueno, pues también el contexto político que había en Euskadi en los 80. Y la margen izquierda también, el decorado ahí de todo, fábricas, todo contaminado ahí. Muy gris, ¿no? Yo creo. Gris. No sé si vosotros habéis visto películas como, habéis oído hablar películas como El Pico o Perros Callejeros. Sí. El cine kinky que le llaman. Pues es que ese cine, o sea, realmente, o sea, explica lo que era la sociedad. La realidad de los 80. Bueno, sí, de hecho, no sé si, bueno, porque esto es como una de las cosas que están ahí, pero de hecho Escorbuto sale en el Juan Más del Pico. Sí, nos enteramos y, de hecho, por eso yo empecé a ver este cine. Por, es muy buenas películas. Vi como un clip que decía que el Juanma en una película y lo vimos y ya de ahí pues nos vimos toda la película y de ahí varias películas más, ¿no? Y sí, ese cine pues es muy crudo, ¿no? Y real, muy real. De hecho, el director, que también era como un director bastante controvertido y polémico durante los 80, o sea, esas películas aquí eran, en la época, eran películas pero que llenaban cine, o sea, fueron grandes éxitos. Y es un poco como el fenómeno que decíamos del punk, el hombre este Eloy de la Iglesia se llamaba. O sea, y en aquella época, en los 80, hacer una película en la que pues los dos chicos eran dos chicos heroinómanos, pero uno era de la zona de un partido, hijo de un padre abertzale, del entorno abertzale, y otro era de la Guardia Civil, un guardia civil, o sea, era un... algo muy, muy, muy arriesgado dentro de la sociedad. Es un país que hacía... Pero es una realidad que se ve hasta en las mejores familias. Esa, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí, era un poco, porque claro, era un país que hacía menos de... Igual hacía 5 años que había salido de una dictadura de 40 años y en aquella época la ETA, o sea, era como Irlanda y Euskadi eran como las dos zonas como más... o sea, con más calientes de toda Europa, y esa película fue y realmente, o sea, de tanto Eloy de la Iglesia como la mayoría de los actores de esas películas acabaron todos siendo yonkis y acabaron todos muertos por culpa de la heroína también. Una maldición, ¿no? Pero al ver se les antojó. Sí, fue mucha tentación. Pero yo pienso que todo eso pues trajo mucha libertad y mucho conocimiento ya de a toda la gente de generaciones posteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, Eloy de la Iglesia, como tú dices, pues hizo como, ¿cómo se puede decir? Como abrir brecha, ¿no? A ver que cosas no son difíciles, pero no imposibles, ¿no? También esta gente de que empezaron a hacer punk en España, pues también, ¿no? Empezaron a abrir camino y ahorita prácticamente en ya es otra lengua. Historia, ¿no? Ya es más fácil quizá, o no sé, pero pues sí, eso. Y bueno, estamos hablando mucho del punk de Euskadi, pero yo qué sé, yo creo que también vosotros pues mamáis bastante de la tradición rockera de México, que también, yo qué sé, yo sí veo a México, es un país que también tiene una yo qué sé, una trayección y de grupos de rock y todo esto pues bastante importante, ¿no? Desde igual desde antes incluso de que se puede rastrear aquí en el estado, ¿no? O sea, o en España, no sé qué estáis, no sé qué pensáis de acuerdo, o sea. Pues sí, en México sí que hay muchas bandas también, igual de punk, de así ya ha hablado al español y eso, también como esa conversión, porque mucha gente siempre estaba acostumbrados a tocar covers de otras bandas y en otro idioma, y la verdad que aquí que en México pues la gente no entendía nada, nomás veía y decía, ah, eso está chido y ya, pero también ya empezaron a hacer más música con el lenguaje de la calle, o no sé, de los problemas que pasaban ahí la gente, y empezaron a hacer como ya ese tipo de música, pues cayó muy bien. Como... Sí, de hecho, ya en México desde lo primero, ¿no? O sea, puedes hablar de, no sé, hasta del Tri, de Polo Pepo, gente ya que empezó con hacer cosas más radicales, ¿no? Más callejeras, más hasta blues y eso de barrio, ¿no? Ya no el rock and roll este inglés o estadounidense, ya fueron de los primeros grupos que empezaron con esto, ¿no? Sí. También ellos pues les cancelaban las tocadas, no podían tocar en ningún sitio, toda esta gente también para nosotros, generaciones después de mexicanos, pues ellos abrieron mucha brecha, ¿no? Nosotros conocemos desde aquí el papá de la chica de César, tocaba en un grupo, ¿no? Y nos contaba así lo difícil que antes era tocar rock en México. Pero sí que hay muchos grupos de punk, pues no sé, Herejía, Masacre 68. Y estos grupos, yo pienso que es parecido aquí, no se habían valorado o no se les tomaba, se tomó como poca importancia en un tiempo en el que nosotros comenzamos a escuchar música, pero ya ahorita se retomó, ¿no? Ya estos grupos vuelven a tocar ya y todo esto, entonces a mí se me hace bien porque son bandas importantes, ¿no? Sí, ya con el tiempo les han agarrado aprecio, que al principio que tocaban y así, y ya después ves los flyers y ves todos los grupos que tocaban juntos y te dan ganas de haber estado ahí en ese concierto o algo. Claro, porque yo recuerdo, no sé, bandas así míticas del punk mexicano, tipo Solución Mortal, Masacre 68, Atóxico también, o sea, están en activo todas estas bandas. Pero, o sea que va de menos a más. Antes, llegó un momento en el que prácticamente tocaba muy poco y ahora ya yo veo, todo este movimiento que tú dices es en el DF. Como te decíamos antes, no hay mucho contacto, pero yo sí he visto que mínimo dos tocadas al año, así más sí tienen. Pero ya, por ejemplo, ahora de nuestro pueblo, pues está la Los Edición, que pues, ya hemos tocado con ellos. Sí, y creo estuvieron por aquí también. Hace mucho tiempo. Sí. De hecho, fue creo que la primera banda mexicana en venir Rick, aquí. Creo. Sí. Y luego están también Masacre, los 68. Los Ateos, que son amigos de nosotros. Sí, ya hemos compartido ya escenario y varias veces. Ellos, yo creo que son serán la banda más vieja de Guadalajara. Yo creo que sí es la banda más vieja de Guadalajara porque pues ya los ves y pues casi y siguen todavía igual, juntos todos, ¿no? Pero yo creo que sí es la banda más vieja de Guadalajara porque no sé, yo he visto fechas de muy antiguas en las que aparecen ellos y ya después veo otros grupos y así, pero yo creo que sí es la más vieja. Sí, porque sí. La otra vez tocamos con ellos y creo que estaban festejando como 25 años, ¿no? Sí, algo así. Sí, y son gente así, ¿no? Yo creo que tendrán más de 50 años, ¿no? Ellos. Sí. Y la verdad es que son, es gente que, bueno, a lo menos yo, es de las bandas que yo he visto que son más punks que hasta la fecha, ¿no? O sea, ellos todavía es un desastre en el escenario, pero no desastre, digamos, de todo mal, sino de un caos, eso sí es punk todavía. Y también abajo del escenario. Y abajo y arriba. Les mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, y de bandas ahora que sentéis cercanas, os gustan o con la que compartís cosas también ahí, aparte de bandas nuevas o eso que no, o que hayamos, que no hayamos oído hablar. Bueno, pues sí, Las Putas Mierdas es una banda en la que nuestro hermano pues es el vocalista también. Es rock pues con el que nos late así tocar. Está pues también como con los que vamos a hacer el split, que son los Ruleta Rusa, que anteriormente eran los Peligro Social. Y pues también hay una banda que nos gusta mucho de Guadalajara, que se llaman Los Ataque Obrero, y tocan así un estilo también ochentero. Bueno, pero ahora ya no existen. Bueno, pero nos tocó estar con ellos y nos la pasamos bien tocando. Nos gustó mucho su música. Sí, hay varias bandas que tú decías de México. Sí. Sí, México o de otros sitios, vamos, de México, porque igual es lo que pues, es más cercano, pero bueno, si también es de otros sitios, pues de otros sitios también, o sea. Tampoco Oh, sí, sí, la pues... música, pues, o como yo, todo es un lenguaje internacional y sin fronteras. Yo, por ejemplo, a mí había... Yo escuchaba de las nuevas bandas de aquí y a mí se me hacía ya muy diferente, pero ahora ya que escucho ya... Escuchamos, por ejemplo, a Escroto de Rata, a... Pues Cadenazo. A Cadenazo, a la URSS, a... ¿Quién más? Las Mozas Necias, no sé... Sí, vamos, más grupos parecido a lo que tocamos nosotros y que como es el estilo que nos gusta, pues también nos sentó bien, ¿no? Que haya movimiento de este tipo en todo el mundo. Como dicen en Estados Unidos, pues está ahí Ruleta Rusa y Rayos X. Es una... Yo pienso que esto fue en todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros tocando lo que tocamos en México, en Estados Unidos otra gente, aquí otra gente. Son coincidencias otra vez. En todo el mundo nació como esa necesidad por hacer otra vez ese rock, ¿cómo se le llama? Rock. Parecido al rock radical. Rock vamos. Basura. Rock basura, sí. ¿Y por qué creéis que, por ejemplo, en Estados Unidos de golpe, pues ponen ahí mucha atención a bandas que cantan en castellano o ese también esa... revival de todas las bandas así ochenteras, no sé, también con bandas de Barcelona también pasa, ¿no? De que hablan mucho y igual, yo qué sé. A mí se me hace algo curioso escuchar, por ejemplo, grupos de Estados Unidos cantando en español, se me hace gracioso. Pero yo creo que esta necesidad de ellos también es de ya de tanta velocidad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que llegó a un exceso, o no sé exceso, pero... o sea, ya el Cruz, el Divi, todo esto como que sonó mucho. Entonces yo pienso que hubo la necesidad de escuchar algo ya un poco más diferente, ¿no? Como se hacía antes, entonces... En vez de inventar todavía otro género que fuera todavía aún más veloz, pues se hizo esto de regresar un poco a lo que se hacía, ¿no? Porque nosotros en realidad no inventamos nada, no hacemos nada nuevo, simplemente ya es algo que ya se estaba haciendo, entonces... O más pero veloz o más psicodélico se volvió. Sí, sí, irse reinventándose un poco, ¿no? Sobre la marcha también. Bueno, ahora también vemos que hay un montón de bandas que están haciendo ahí post-punk, ¿no? Hay punk bastante oscuro y tal, ¿no? Y sí, ¿no? Es eso que la música, el punk también pues tiene su evolución sí. Y cambios. Sus ciclos, ¿no? Claro. Sí, ahora no... Yo a veces me pregunto de qué va a pasar después, ¿no? Cuando ya yo sea más viejo, futuro. Yo no me imagino, porque a veces piensas que todo ya está hecho, ya pasó, pero no... No te preocupes, no hay futuro. Como aquí el Pedro me decía que él ya no se imaginaba música más loca que la que ya hay hoy. Sí, sí, parece que ya es lo que va a haber, pero te das cuenta que pasa un tiempo y todo cambia y todo se renueva, como dices. Y bueno, pues no sé, a mí la verdad que ya no se me ocurre ahí... Bueno, nos quedan 2 minutos. Nos quedan programa. 2 minutos. De silencio. Silencio. Pues yo qué sé, pues no sé, ¿queréis decir alguna cosa para, bueno, que para despediros o que, bueno, micrófonos abiertos, venga? Pues ya, lo que pasa es que ya queremos que empiecen las tocadas porque ya queremos ver acción y todo. Ya nos paseamos mucho, ya queremos hacer algo. Estamos ansiando el viernes para empezar a abrir punta en la gira y pues regresar aquí el 16 ya para cerrarla también, la última fecha aquí. Ay, también algo como importante, así que yo pienso de traemos, venimos como muy limitados, ¿no? De dinero, pero traemos ahí discos, tenemos playeras, entonces también para la gente ahí que pueda apoyar un poco, pasarse ahí al... Habéis venido cargados y queréis volver ligeritos, ¿no? Sí, sí. Dejamos ropa para traernos ropa para vender. Y oye, ¿y la fecha del día 16 ya está confirmada? ¿Sabéis dónde vais a tocar? No por completo. O sea, sí vamos a tocar. Lo monta, de hecho, Jan. No sé si Jan, lo conozcas, sí, Jan de Mal Sonido. Sí. Él lo monta, pero aún no está ni lugar, ni grupos aún. Entonces yo pienso que cuando estemos ya de gira, ya eso ya lo va a checar él y quedará pues ya fijo. Pero por lo pronto no hay sitio. Bueno, si el Jan está a sí, las manos, seguro que va a ser un buen evento, ¿no? No os preocupéis, estén tranquilos. Y un buen colega, ¿eh? Claro que sí. Bueno, y pues más que nada agradecer el espacio, ¿no? Y también a todos los amigos la buena bienvenida que nos han dado aquí en Barcelona. Y cada día que pasamos, cada día conocemos más gente buena, más gente que nos ha acogido bien y... Bueno, muchas gracias a vosotros también por suicida con vosotros. Suicida. Sí. Y pinchamos ahí un tema y unos... Sí, pinchamos uno, claro, un tema más y nos despedimos, el, ¿no? El clásico. Ay, un saludo a la gente de México, ¿eh? A todas las familias. A los putas mierdas y a todos. Bueno, pues cobardes que nos estéis escuchando, el viernes os queremos ver en las calles. Y si no, a lo largo de todos estos días, por aquí, por el estado. Venga, salud y caos. Y mucha bronca. Sí. Hasta luego. Los monjos.